Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué novedades tenemos esta semanita? Bueno, estamos terminando con las escuelas. Las más rezagadas están pidiendo todavía turno, pero se empiezan a espaciar en la agenda. Esta es la primera semana en que hay muy pocas escuelas. Por otra parte, se está preparando una licitación con empresas que estarían tercerizadas y que se ocuparían de la limpieza. Es un problema complicado para nosotros. Bueno, nos han visitado 4 empresas que tomaron conocimiento un poco del espacio y harán sus propuestas ante la administración de museos de la provincia, ¿no? Patrimonio cultural. Instituto Cultural, claro, sí. Yo mandé a hacer un quemador porque la verdad es que en los momentos picos de visitas, como han sido la primavera, ¿no? Con tan poca lluvia, ¿no? Y casi escuelas que nos faltaron, se acumula mucha basura. Tratamos de que la gente, las escuelas, los visitantes, se lleven la basura, pero va a ser una tarea ardua convencer que la gente, bueno, así como trae su vianda o alimentos, se tiene que llevar los envoltorios, las botellas, etcétera, etcétera. Pero por el momento la única solución, dado que no hay un servicio de recolección de basura, hemos hecho unos buenos incineradores, digamos. Ajá, está bien. A nuestro estilo, para evitar que la basura ande volando por el parque, ¿no? Está bien, está bien. Y más con el tema de los perros que nos tiran. Esta semana aparecieron cachorros y perros adultos. Y es un problema para nosotros también, ¿no? Porque no es compatible la presencia de perros con una reserva natural. Claro. Porque son cazadores, están todo el día investigando. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Pero bueno, no hay otra posibilidad que es la de, bueno, tratar con responsabilidad, ¿no? Los perros que se acercan, hay que castrarlos por una cuestión de compasión, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y tratar de ubicarlos. Hemos ubicado bastantes animales, pero es algo que alguien adopte un perro adulto. Claro, y sí. Ayer había un cachorrito recién nacido prácticamente, que bueno, han abandonado y estaba con mucha sarna, que se transforma en un vector también patológico, ¿no? Claro. Patógeno. Y hay que recuperarlo. Claro. Así que no habiendo otra posibilidad, que no esté obviamente reñida con la piedad, ¿no?, hacia los animales, hay que poner manos a la obra, ¿no? Y la manera de hacerlo es esterilizando. Claro. Hay un hospital recientemente inaugurado en las cercanías, pero bueno, no cumple una función de prevención en este sentido. ¿Y para la castración sirve el hospital? Ese sí. Y hasta ahora lo que hemos visto es que los turnos que dan se demoran mucho. Ajá. Muchos meses. Ah, mira. Así que bueno, veremos si mejoran la eficiencia, pero sigue siendo un problema, ¿no? Claro. Los perros abandonados. Claro, claro, claro. Así que bueno, estamos lidiando siempre para que el lugar sea acogedor y evitar que, bueno, tenga sus estas penurias, ¿no? Que son animales abandonados, basura, etcétera, etcétera. Está bien, está bien. ¿Vos me habías hablado de la cartelería que había ido a la provincia? Sí, esta semana semana se hicieron dos visitas, bueno, diseñadores y responsables de la Dirección Provincial de Patrimonio para ir avanzando en el diseño de la cartelería de exterior y en el montaje de la sala Justo Pesáenz, en donde vamos a tratar de instalar una temática asociada a la Pampa bonaerense, un poco como aquella exposición, ¿te acordás que tuvimos, que hizo nuestro amigo teólogo? Sí, el de Necochea. De Fabán. José Pepe Sellés Martínez, creo que era. Sí, hizo con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, sí. La idea es, dado que el eje central de la obra de Hudson, por lo menos la Argentina, es la Pampa, sí, tratar de girar en torno a los temas pampeanos, ¿no? Entonces cambiaría, modificaría una de las salas, el guión de una de las salas. Sí, la sala está desactivada, está como un depósito, así que bueno, sí, el tema es reactivarla, ponerla como un lugar de exposición. Sí. Como, bueno, siempre funcionó. Es un poco es la última sala, ¿no? Sí. Y hoy, hablando con Carlos Fernández, le propuse que el Zoom, que está cerca del arroyo, se pueda dedicar a temas vinculados con la autosuficiencia, la agricultura orgánica, las energías, un poco tomando como ejemplo al gran autor clásico del tema de la autosuficiencia John Seymour. Sí. Un inglés que, bueno, escribió varios libros sobre oficios antiguos y la vida en el campo. Los libros son La vida en el campo, El horticultor autosuficiente y oficios del pasado, en donde él lo que plantea es un poco una sociedad desde la utopía y desde la práctica más autogestiva, sí, y no tan dependiente del gran hormiguero que somos en el capitalismo actual. Sí, por supuesto. Donde, bueno, como lo planteaba Chaplin en tiempos modernos, ¿no? País dividiendo el trabajo, ¿no? Con esta idea de la división internacional del trabajo hacia un tornillo, y no se sale de ese guión. Claro. Seymour lo que plantea es que, bueno, un ser humano tiene que tratar de hacer más cosas, claro, vinculadas al agua, a la comida, a la energía, ser más autogestivo. Sería bueno hacer una charla sobre Seymour, que vos lo conoces tanto. Sí, yo prácticamente estuve a punto de conocerlo, no me dieron un mal dato, me dijeron que había fallecido cuando tuve oportunidad de estar en el Reino Unido, y no hubiese dudado en ir a conocerlo, porque desde el año 76 en el que leí, empecé a leer sus libros, me pareció una ideología encantadora, ¿no? Para mucha gente que tiene vocación por hacer cosas con las manos propias y en ausencia de la gran sociedad de consumo. Está bien. Que nos hace comprar y generar basura y más basura. Sí. Así que me parece un pensador contemporáneo que ha inspirado a mucha gente que ha decidido salir de la ciudad, salir de la colmena y dirigirse al campo y producir cosas por sí mismo, ¿no? Así que me parece que el museo puede dedicar un espacio a todas esas artes un poco olvidadas. Está bien. La gente compra todo hecho, digamos. Sí, sí, sí. El problema es que queda mucho desperdicio. Se usa y se tira y queda mucho desperdicio y se va acumulando el desperdicio y nos está tapando la tierra, digamos, con tanta basura. Así que, claro, Carlos me preguntaba un poco los nombres de los pabellones, ¿no? Sí. Tenemos, bueno, el Rancho Natal de Hudson, el Salón de Usos Múltiples, posiblemente lo bauticemos como Yolanda Ortiz, por haber sido Yolanda Ortiz una de las pioneras del ambientalismo en la Argentina. El edificio vidriado, el edificio vidriado. Edificio vidriado. Bueno, justo Pesáenz, que fue un gran tradicionalista, el otro pabellón, la biblioteca Violeta Cinia, y hacerle un homenaje a John Seymour en el Bajo, al lado del arroyo, pensando en todos estos temas que, bueno, pueden hacer una economía un poco más blanda, más humana. Bueno, ese pabellón no tiene nombre, así que se lo podría... Son ideas, todavía no, hay que hacer los carteles, todavía no lo hemos decidido del todo, vamos a tratar de hablarlo con... Pero bueno, los nombres son importantes, ¿no? Sí, sí. Para identificar un espacio, por el contenido, por el perfil ideológico, ¿no? Sí. Que se le brinda al visitante, de contenido. Claro. Y bueno, y vamos avanzando como hormigas, ¿no? De a poquito. De a poquito, con recursos limitados y con más público, lo que trae más problemas. Claro, bueno, pero ya se estaría por acabar un año que fue realmente muy fatigoso, ¿no? Muy largo, sí. Por el centenario, con muchos acontecimientos, con muchos encuentros, coloquios, con muchos alumnos, con muchos visitantes, y bueno, ya estamos llegando prácticamente a la fiesta casi de fin de año, un poco adelantado por esto del Mundial del Fútbol, ¿no?, que se frena un poco. Sí, es algo que impacta en todo el mundo, no salvo algunos países en donde el fútbol no es pasión de mayorías, ¿no?, como es el caso de los Estados Unidos o China, pero aún así Estados Unidos, por ejemplo, clasificó. Está bien, sí, sí, por supuesto. Así que todo el mundo, en mayor o menor medida, está viendo el televisor como algo hipnótico, ¿no? Sí, porque sí. Bueno, en buena hora que en un marco de paz se pueda competir. Claro, sí, y no haya que hacerlo a través de las armas, ¿no?, como está lamentablemente ocurriendo en Ucrania. Mira, nos han pedido una programación de verano, todavía no la hemos diseñado, pero la idea es seguir, no cerrar, veremos qué contenido podemos hacer, pero ya tenemos más o menos la fecha para el carnaval. ¿Que sería en febrero? Los primeros días de marzo. Ah, primeros días. Fines de febrero. Sí. Sí, la verdad es que no quiero. Sí, porque cae temprano el carnaval el año que viene, sí. Pero bueno, lo vamos a hacer y en una sola jornada. Yo propuse para no hacerlo tan largo. Está bien. Hacer el desentierro y el entierro el mismo día. Está bien. Bueno. Y pasa el tiempo y ya tenemos el verano. Está bien. Para lamentar, bueno, la sequía. Ahora ha llovido un poquito, pero las napas están muy bajas, falta agua y todas las plantas en el museo están pidiendo agua a gritos. recordamos el homenaje a Hudson, a William Henry Hudson, a 100 años de su muerte, en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Acto realizado el 8 de noviembre, martes 8 de noviembre del corriente año. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes en los casos que implique ese saludo, disculpas por los pequeños inconvenientes técnicos que hemos tenido en esta transmisión en vivo. Para nosotros desde aquí, desde Biblioteca Nacional del Uruguay, desde Montevideo, es un gusto saludarlos y recibirlos en esta jornada de tributo a la figura, a la vida y a la obra de William Henry Hudson en el marco del centenario de la conmemoración de su fallecimiento en 1922. Antes que nada me gustaría agradecer, obviamente me gustaría agradecer al panel internacional de lujo que tenemos, a los expositores que nos van a acompañar en estas dos mesas que se van a desarrollar en el día de hoy. Para empezar, me gustaría saludar a los internacionales, a los británicos Connor Jameson y Jason Wilson, al argentino Carlos Fernández Balboa y, por supuesto, también a los uruguayos Adriana Spiros, Javier Uriarte, Gustavo San Román y un saludo especial a la investigadora del Grupo de Investigadores de Biblioteca Nacional, Ana Inés Larreborges, con la que coordinamos este ciclo y cuya participación fue tan importante. Y escuchamos a Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional de Uruguay, en este homenaje a Hudson a los 100 años de su muerte. Continuamos escuchándolo. Las maneras en las que se podría considerar un autor nacido en Argentina, pero muy cercano a los orientales y a los uruguayos. Y en segundo lugar, y sobre todo este es al que me quería referir en el marco de esta introducción, es al de una revisión y un nuevo análisis, intentar mirar con nuevos ojos la producción del siglo XIX en el Río de la Plata y en particular en el Uruguay. Y en este caso concreto, con respecto a La Tierra Purpúrea, obra primeriza de Hudson, desde otros lugares como Inglaterra. Creo que el abordaje aún todavía poco conocido y poco explorado siglo XIX en la literatura uruguaya, es una oportunidad grande y todavía un gran campo fértil allí para nuevos descubrimientos, para arrojar luz sobre nuevas regiones, sobre nuevos autores y sobre nuevos temas que todavía no se han desvelado o que han tenido un análisis y que todavía permiten mayor profundidad. Y en ese sentido creo que el grupo de investigadores literarios de la Biblioteca Nacional del Uruguay tienen un desafío que es mayúsculo. Hablábamos, recién decía Ana Inés, de la tercera orilla, ¿no? Estas tres bandas en las que se movió la vida y la obra de Hudson entre Argentina, el Uruguay e Inglaterra. Bueno, yo me quería referir un poco a esta pata uruguaya, si se quiere, esta Tierra Purpúrea, esa obra que publicó en el año 1885, La Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió. Ese fue el título original, que escribió casi que 11 años después de que abandonara en el barco Ebro el Río de la Plata y se estableciera definitivamente en el Reino Unido. Y me parece que ahí hay otra buena oportunidad de viajar a las raíces y de ver con nuevos ojos el canon, o por lo menos lo que hasta ahora se ha manejado como prolegómenos de una literatura nacional, de una literatura oriental y luego una literatura uruguaya. Y hago referencia a La Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió, de aquel título original, porque bueno, efectivamente, entre 1806 y 1807, una expedición inglesa llegó a por unos meses de Buenos Aires, de Montevideo, de Maldonado y de algunos otros poblados. Era una expedición que en principio era militar, pero que luego obviamente era una expedición comercial. Y en Montevideo la ocupación inglesa generó el primer diario, el primer periódico que tuvo la ciudad, y por lo tanto es el primer impreso de manera sostenida en 7 tomos que tuvo la banda oriental. Se llamó La Estrella del Sur, The Southern Star. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque allí hay algunos poemas de una autora de la que no tenemos demasiadas referencias. Los poemas están firmados por una tal María Teresa. No está claro si María Teresa era una mujer o era el seudónimo con el que escribía un hombre. Tampoco tenemos claro su origen. Los poemas están en inglés en La Estrella del Sur y no fueron traducidos al español, a pesar de que el periódico era un periódico bilingüe y tenía una columna en cada idioma. Hago referencia a 1807, a La Estrella del Sur, porque posiblemente sean los inicios de una literatura en suelo uruguayo o en suelo oriental. Podríamos estar hablando de una literatura uruguaya, quizás sea más difícil, pero los poemas efectivamente podemos probar que fueron escritos en Montevideo. Por lo tanto, desde esta nueva perspectiva, si tomamos estos poemas como casi el inicio de un camino literario que no está escrito en español, pero que se escribió en Montevideo, y si somos capaces de hacer esa traslación también para el género narrativo, y decir que, a pesar de que The Purple Land se escribió a 12.000 kilómetros del Uruguay, de la campiña uruguaya donde se desarrolla la historia, desde Inglaterra, bueno, precede 3 años a las primeras novelas de Edward. Estamos hablando de Hudson como escritor, de su protagonista en La Tierra Purpúrea, Richard Lamb. Hay muchos autores que se refieren a que es una novela autobiográfica, que ese inglés que llega a la banda oriental en época de convulsas revoluciones podría tener rasgos propios de William Henry Hudson. Realmente la estancia de Hudson en Uruguay está poco documentada. Se cree que fue entre 1868 y 1869, época compleja en el territorio uruguayo, donde se multiplicaban las revoluciones. Se estaba forjando, por ejemplo, la llamada Revolución de las Lanzas, liderada por el caudillo blanco Timoteo Aparicio. De hecho, en la novela, el militar Santa Coloma es un oficial blanco que se une a esa revolución contra el gobierno colorado. Y hay un caso particular, Timoteo Aparicio, que luego de esta revolución firma una paz, que es una paz poco duradera, en 1872, termina casándose con una inglesa, Margaret Jameson Doyer, oriunda de Liverpool. Un caso particular también que me gustaría nombrarlo. Bueno, la Revolución de las Lanzas y todo ese contexto políticamente convulsionado, bélicamente muy activo del Uruguay y de la región también, creo que tuvo una incidencia literaria muy importante. Es ineludible que aquí tengamos que nombrar a un joven poeta uruguayo, hijo de croatas, pero ya muy acriollado, como Antonio Lucich, autor de Los Tres Gauchos Orientales. Los Tres Gauchos Orientales es un poema narrativo, es un largo diálogo de 3 soldados que pelearon en la Revolución de las Lanzas. El propio Lucich peleó en la Revolución de las Lanzas en el bando de Timoteo Aparicio. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, es una obra que determinó e influyó directamente en la orilla argentina del Río de la Plata. Era una obra como el Martín Fierro de José Hernández. Las dos fueron casi que inmediatamente escritas luego de la paz de abril de 1872. Pero luego, y diferido tanto en el tiempo como en el espacio, creo que La Tierra Purpúrea bien podría formar parte de esa tríada de obras que surgieron de la Revolución de las Lanzas. Además de esa primera edición de 18, 1985, en el 1904 fue la que efectivamente le da un carácter bastante más masivo. Y bueno, casualmente en 1904, en los mismos campos uruguayos, había otra revolución liderada por otro caudillo blanco, Aparicio Saravia, en busca de libertades electorales. De todas maneras, estas obras de Hudson, que se difundían en el ámbito británico, obviamente escritas en inglés, recorrían sí toda la longitud del imperio, ¿no? El imperio británico que ocupaba, bueno, obviamente las islas británicas, buena parte de África, buena parte de Asia, y al mismo tiempo que Hudson recibía el halago de grandes nombres de la literatura británica, entre otros Joseph Conrad, también Robert Ford Balfour. Bueno, la influencia llega, como decía, hasta los lugares más recónditos, y es en la India donde lo lee nada más y nada menos que Rabindranath Tagore. Unas décadas después, Tagore, invitado por Victorio Campo a Buenos Aires, llega y da una conferencia y les habla a los literatos argentinos de William Henry Hudson, un escritor argentino. Y la intelectualidad argentina no lo tenía todavía dentro de su radar. Y es recién a mediados de la década del 20 cuando, a través de varias traducciones, creo que la participación de Borges allí también, que siempre con un oído muy atento y con una visión muy aguda, lee a Hudson. Y creo que a partir de ahí Hudson regresa al ámbito del Río de la Plata y también se lo conoce en el Uruguay. Simplemente voy a nombrar algunos puntos concretos, cronológicos, de cómo tanto la obra de Hudson como La Tierra Purpúrea avanzan en una lectura uruguaya, y que me parece importante hacerlo como preámbulo de las ponencias que vamos a escuchar a continuación. En el año 1952, por ejemplo, Luis Costa Herrera publica un libro muy particular, bastante adelantado, creo, para la época, sobre la ruta de la Tierra Purpúrea, ¿sí? En un momento en el que todavía no existían las llamadas rutas culturales, que hoy se han puesto tan en boga, por suerte, y en las que creo que todavía el Uruguay tiene elementos para avanzar, tanto en Montevideo como en el resto del país. Bueno, este hombre, Costa Herrera, reconstruye el camino que realizó Richard Lamb dentro de la Tierra Purpúrea, y es una gran tournée, es una gran voltereta que va desde Montevideo hasta el litoral, atraviesa hacia el sureste y termina regresando con una forma de herradura hacia Montevideo. Creo que perfectamente ese libro hoy tiene la vigencia de poder generar una posible ruta cultural sobre Hudson y la Tierra Purpúrea dentro de turismo cultural que debería ofrecer el Uruguay. Bueno, unos años después, en 1965, gracias a la idea del entonces ministro de Instrucción Pública, Juan Pibel Devoto, se publica La Tierra Purpúrea dentro de una colección de literatura universal que llevaba adelante el ministerio y que de alguna manera venía a completar a nivel internacional la gran obra fermental que estaba realizándose con los clásicos de la Biblioteca Artigas, que eran libros obviamente fermentales de la literatura uruguaya. Así que junto con La Divina Comedia o con Don Quijote de la Mancha, el Ministerio de Cultura del Uruguay de la época decidió publicar La Tierra Purpúrea con la traducción que se conocía hasta entonces, que era la traducción argentina de Hudson, y abre nuevas vías de análisis. Simplemente por nombrar uno, Emil Rodríguez Monegal toma a Richard Lamb, al protagonista Richard Lamb, como un personaje viajero, lo cataloga como uno de esos personajes que va realizando su tarea en etapas, y lo denomina que es un digno heredero de Odiseo, de Ulises o incluso del propio Quijote. Un poquito más adelante, en 1969, en plena crisis política y en momento de confrontación social en el Uruguay, la efímera revista Brecha abordaba una lectura de La Tierra Purpúrea como un signo de reinterpretación del pasado en medio de un presente muy conflictivo que tomaba las calles de Montevideo. Así que creo que la, la aprehensión, la adopción y la interpretación de la Tierra Purpúrea a lo largo de las décadas en el Uruguay ha tenido abordajes que en general la condicionaban a cada uno de esos presentes. En 1980, y por encargo del otro gran crítico literario uruguayo, Ángel Rama, que estaba a cargo de la colección de la Biblioteca de Ayacucho de Venezuela, le encarga nada más y nada menos que a la poeta y crítica Idea Vilariño una nueva traducción de La Tierra Purpúrea, y bueno, eso se conoce a nivel internacional, pero no en Uruguay recién hasta 1992, cuando la editorial Banda Oriental publica la traducción de Idea Vilariño, que mejora sustancialmente la traducción argentina que se conocía hasta entonces. Bueno, y vamos llegando hasta las últimas décadas, ¿no? La obra de William Henry Hudson ha sido abordada en el Uruguay en los últimos 20 años por destacadísimos académicos. Voy a nombrar algunos, no todos. Lisa Bloch de Béjar en Los derroteros literarios. También lo hizo Felipe Arocena en su libro de Quilmes a Hyde Park. Y lo hicieron dos de nuestros destacados expositores en el día de hoy. El crítico uruguayo Gustavo San Román, que está desde hace tiempo en la Universidad Escocesa de San Andrews, y Ana Inés Larre Borges, a través de diversos abordajes. Trataremos de traducir esta exposición de Jameson Connor para la próxima vez, así pondremos lo que ha contestado en este coloquio de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Y ahora vamos a escuchar la voz de María Kodama hablando sobre Borges, Borges y su visión de la Tierra Purpúrea. Escuchamos a María Kodama en Hudson tiene voz. Importador de literatura a la Argentina, se refiere a Hudson por primera vez en Queja de todo criollo, en el libro Inquisiciones. Esta es la primera mención de Hudson dentro de la crítica literaria argentina. Volverá a mencionarlo en La Pampa y el suburbio son dioses, que está en El tamaño de mi esperanza. En 1937, Hudson

MQR, más que una radio.